compensation. Private investigations. Private Investigation, 7 minutos 14 segundos desde el Hammersmith Odeon, Londres, el 23º de los 50 esenciales con Dire Straits. La otra vez maratoniana gira de Love Over Gold llegó a tierras australianas durante los meses de febrero y marzo de aquel año 83, y su presencia en el continente de los canguros bate un puñado de récords, incluido el del mayor concierto nunca antes celebrado en la vecina Nueva Zelanda. 62.000 personas pasaron por taquilla en el Western Springs de Auckland el 26 de marzo. Y ya en abril los Dire Straits viajaron por primera vez a Japón para actuar en las ciudades de Osaka y Tokio. En la primavera de 1983, Mark viaja de nuevo a Nueva York para participar en las sesiones de grabación del nuevo disco de Bob Dylan, Infidels. La labor de Mark Knopfler en esta ocasión no se reduciría a la de mero instrumentista, y había colaborado antes con Dylan, sino que va a participar encargado en las tareas de producción compartidas con el propio Zimmerman. Tras este inciso, la gira continuaría y ¿sabes qué? Llegaron a España. Para nuestro país fue una noticia muy especial y mañana te contaré más por qué. Porque vamos con la última de la cara 2 del álbum. Sultans of Swing. La interpretación que cierra la cara 2 fue el primer sencillo de la banda británica Dire Straits. La canción forma parte del álbum debut, titulado como ellos, Dire Straits, y comenzó a venderse en octubre de 1978, tardando en entrar en las listas de éxito. 6 meses más tarde alcanzó el número 10 en las listas de ventas de Reino Unido y en Estados Unidos. Para grabar la maqueta de esta canción, los hermanos Knopfler y el resto de la banda se largaron a Londres con solo 100 libras esterlinas. Debido a esta situación financiera, adoptaron el nombre de la banda, Dire Straits, que podría traducirse como Grandes Apuros. La primera grabación a la que se puede tener fácil acceso es al directo de los Dire Straits en Old Grey Whistle Test, en el año 1978, si bien en este directo no está la penúltima estrofa. El propio Mark Knopfler y su banda pusieron todo su empeño en mejorar el tema grabación tras grabación, ya que Dire Straits siempre fue, tal y como dicen, una banda de directo, llegando a la versión incluida en este Alchemy, donde Mark y los suyos improvisan. Mark amplía el solo de la canción hasta los 11 minutos, llegando a ser considerada una de sus mejores interpretaciones.